presentes en este momento en el Uruguay. El otro recordatorio, por eso decía yo, de golpe a golpe, es más reciente, está más fresco seguramente en la memoria de varias y varios de nosotros, y lo venimos transitando también desde acá, porque es un golpe inacabado desde nuestro punto de vista, y es el golpe de Estado en Honduras, con el cual tenemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos innumerables lazos. Así que bueno, eso es mañana, 28 mañana, de junio, sí, pues eso, 28 fue de junio. El momento del golpe de Estado en Honduras. Bueno, de golpe a golpe, vamos al programa de hoy, si le parece, Graciela. ¿Le parece? Sí, bueno, dele, ¿qué quiere? ¿Que empiece con música? Sí, bueno. vamos con música y después seguimos con esto. Fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late, el cuero del parche bate, manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropas de tuliceda, la negra que te mintió. Todos los cueros se están doblando, pero sus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro, fumando un puro, se la llevó. Ay, siga que siga, lo sufras ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora, mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Tu corazón, tu corazón. Siempre es la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late, el cuero del parche bate, manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropas de tuicera, la negra que le mintió. Todos los cueros se están doblando, se están llorando, que un pardo de